es la mujer del prójimo. Es la mujer del prójimo, la que me gusta. Ella sabe lo que le gusta, pero sabe muy bien que mirar no es tocar, que mirar no es tocar, que mirar no es tocar, que mirar. Hasta el infierno, donde nunca vas a regresar.